Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 3 de febrero de 2021, los días miércoles, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Lautaro, queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todos y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, la recaudación acumulada del cobre, es decir, mejor dicho, solo de Codelco, creció en términos reales respecto al año anterior un 39,2%, que es la mayor alza desde el año 2017, han señalado las distintas autoridades económicas del país. Hemos destacado que este mayor aporte al Estado justamente es de Codelco. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué pasa con las otras empresas que solo pagan, entre comillas, un royalty o un pequeño impuesto, si es que lo pagan, o un aporte, mejor dicho? Es necesario, pareciera ser, que esto cambie, dada la crisis sanitaria, la crisis económica y el aporte que ha hecho Codelco. ¿Cómo puede cambiar, Lautaro Carmona, esta situación? Porque creemos que se podrían solucionar muchos problemas. ¿Es la constitución o el cambio a la constitución, este cambio a la regla, un camino? No tengo ninguna duda que sí. Creo incluso que sin cambio a la constitución, si hubiera una decisión mayoritaria con carácter de interés país, podría haber sido un gran movimiento que aconsejara que todas las fuerzas políticas, así como en su momento la nacionalización que promovió el presidente Salvador Allende, contó con el respaldo unánime del Congreso Nacional, haber contado, digamos, con el respaldo de la inmensa mayoría, sino de todas y todos, para haberse planteado una interpretación distinta al decreto ley que se estableció bajo la dictadura y que hizo una jugarreta. Respetó el patrimonio de Codelco como principal empresa del Estado, sin embargo permitió la inversión privada transnacional en todos los yacimientos y grandes yacimientos que se iban descubriendo después del patrimonio sobre las cuatro zonales que tiene Codelco en el país. Y obviamente que yacimientos que se van hallando después de la explotación de estos cuatro, que ya digo, son cuatro zonales, en El Teniente, en El Salvador, en La Andina y en Calama, Chuquicamata, que ya tenían explotación previa a las corporaciones transnacionales antes de nacionalizarlo, ya tenían una vida ya más agotada, y eso influye en cuánta dificultad hay para llegar al mineral mismo y cuál es la ley que este tiene. Los nuevos yacimientos estaban muchos a flor de tierra, muchos con una ley altísima, y obviamente, dada la cantidad de años que había transcurrido, con una tecnología mejor y mayor para su explotación. Tal es así que hoy día, de la gran minería, y aquí hay que hacer la precisión, porque en el gobierno de Salvador Allende se nacionalizó la gran minería, se respetó la propiedad en la mediana y obviamente en la pequeña minería, y sobre todo además en los mineros artesanales, esquineros, etcétera, que siguen funcionando, digamos, siguieron funcionando en esa condición. En la propiedad del Estado en la gran minería es más o menos un tercio del total de los yacimientos de gran minería que hay en Chile. Si usted considera el efecto que sigue teniendo como elemento desequilibrante en las arcas fiscales, incluyendo el financiamiento que por larguísimos años le han entregado las Fuerzas Armadas, con un 10% de sus ventas, no de sus utilidades, lo que es un impuesto antes que produzcan. Eso no lo tiene ninguna empresa del gran sistema de mercado financiero que no sea la aplicación que el Estado de Chile le da a su principal empresa. ¿Por qué marco eso? Porque eso es una ventaja que Codelco le da a la competencia. La competencia no paga ningún impuesto, tiene todas las cualidades que ya nombré, y además no tiene que entregar el 10% de sus ventas y menos por cierto de sus utilidades a una función pública como es la función de defensa. Si nosotros multiplicáramos las capacidades del Estado que hacen tanta falta para la redistribución de la riqueza en Chile, no solo con nuevos impuestos al patrimonio, sino también con una propiedad sobre la gran minería, estaríamos en condiciones de plantearnos un plan de desarrollo o un nuevo modelo de desarrollo que se sostuviera en primer lugar en la soberanía económica del país respecto a sus grandes riquezas naturales. Y creo que ese debe ser un gran tema que marque la nueva constitución contra y terminando con el Estado subsidiario, que limita la participación del Estado en la actividad económica, y cuando la limita, siendo el Estado entre pares a nivel de nacionales el que tiene mejor condición desde el punto de vista del patrimonio, de los niveles de recursos que maneja, la que está en mejores capacidades para llevar adelante inversiones con proyección estratégica, estaríamos hablando de una clave de las claves en lo que es sostener a una velocidad, a una intensidad mucho más próxima, un nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro la calidad de vida de la gente, los derechos de la gente a temas sustantivos como la salud, la educación, la vivienda, la previsión digna y justa, por nombrar cuatro aspectos que son derechos sociales y que el Estado debe jugar un papel en función de que estos se cumplan, se garanticen. Creo que este debe ser un gran debate, así como el debate de la nacionalización del recurso hídrico, en un mundo en que recientemente la crisis del agua va a ser un factor que va a afectar no solo la actividad económica en sus rubros más importantes, sino esencialmente también la actividad de las comunidades humanas que requieren de esto, como así lo indica Naciones Unidas, como un derecho humano básico, imposible de sustraerse si no es atentando contra la vida de la gente. Ahora, Lautaro, ¿cuál es la, en ese sentido, observamos la convicción justamente que usted tiene, y al ampliar la pregunta, ¿cuál es la convicción que usted tiene respecto justamente a la elección de constituyente o a los constitucionalistas respecto a la exigencia ciudadana que se han visto plasmada o que se verán plasmada en esta nueva constitución? Usted por ahí ya nos entrega algunos datos, algunos ítems, alguna idea respecto de eso. Nos gustaría ese emplazamiento para aquellos constitucionalistas, Lautaro. Bueno, yo creo que el debate que se abre en la elección de constituyentes por la vía de miembros de la convención va a ser precisamente este que diferencia en toda su dimensión la idea de una constitución que sirva como marco referencial del Estado de Derecho para un país, una sociedad que sostenga un modelo de desarrollo en la perspectiva de la realización y la integración de toda su comunidad. No puede seguir existiendo un país que produce riqueza y que se concentran en una ínfima minoría, y que esta ínfima minoría, digamos, que son menos de 1.000 personas, a la hora de momentos tan gravísimos como los que ha cruzado el país con la pandemia sanitaria, ni siquiera en esa condición excepcional se dispongan a compartir la concentración de la riqueza que hacen por elementos incluso que lograron bajo dictadura, y por el trabajo de millones de hombres y mujeres que producen la riqueza, y se niegan, por ejemplo, a acceder a un impuesto súper rico que ni siquiera alcanzaría un promedio de tributación igual o mayor que los países de la OMS. Pero sin embargo, para esta gente es un sacrilegio, es un pecado mortal, es algo insoportable. Trasladar al dominio social lo que es un patrimonio del cual se han apropiado en términos privados, pero porque hay una legislación que está sostenida en la Constitución que no tiene. Si uno quiere otra sociedad, tiene que plantearse derechamente temas como el rol del Estado en la propiedad y administración de los recursos naturales de carácter estratégico que tienen que ver con construir una sociedad. Usted no puede construir una sociedad si en la mitad del camino se acaba el agua y alguien es dueño del agua y cobra lo que quiere. No puede construir una sociedad si al final, en la mitad del camino, la caja del tesoro se la apropia un sector, digamos, que usurpa de ello contra la inmensa mayoría, y por tanto la tarea del Estado para satisfacer con buenos centros hospitalarios, con políticas de vivienda al alcance de todas las familias que no viven de allegado, debajo de los puentes o en poblaciones por toma como necesidad. Ni menos, digamos, este abuso que ha quedado al descubierto absolutamente una vez que se consuman todo lo que eran los espejismos que haría un sistema previsional privado a través de la AFP. Es decir, hay cosas que son para la gente blanco sobre negro, que es de comprensión absoluta. Bueno, tenemos que desplegar una argumentación que no solo vaya por la idea de cuál va a ser la fórmula estrictamente jurídica, sino cuál es la idea política que ponga en el centro esas necesidades tan postergadas masivamente, y la gente asocia: yo quiero vivir de otra manera, yo creo que tengo derecho a tal y cual cosa. Entre otras, la centralidad en el factor trabajo. El trabajo va a ser, en todo el sentido de la palabra, que mueva positivamente la actividad del país, porque si usted tiene un trabajo con estabilidad y con salario digno, ya está construyendo dignidad a nivel de núcleo familiar. Si tiene un trabajo con estabilidad y salario digno, tiene incluso una capacidad de demanda de bienes en el mercado que hacen caminar la economía, que activan la economía, que despliegan nuevas necesidades como es la inteligencia para nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, yo no tengo ninguna duda que el tema de la propiedad y de las áreas de propiedad, porque algunos van a ser caricaturas, que nosotros queremos privatizarlo todo, falso. Nunca hemos dicho eso y lo volvemos a decir. No se trata de terminar con la propiedad en otras dimensiones, sino se trata de concentrar la propiedad del Estado en las grandes iniciativas de el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales, que sea vinculado a los temas de desarrollo del país, así como incluyendo en esos recursos naturales recursos que son insoslayables, como es el recurso hídrico, energético. Cuando vimos compromiso respecto a la contaminación ambiental y hay, digamos, tareas en plano de la comunidad internacional, bueno, Chile es uno de los pocos países del mundo que podría tener, mediante aplicación de tecnología, una producción de energía fotovoltaica por la irradiación solar, sobre todo en territorios tan extensos del desierto de Chile, que comparativamente lo harían ser una punta de avanzada en lo que es el respeto medioambiental. Junto a eso, si uno le aplica a este factor trabajo un respeto irrestricto a la comunidad completa y, por tanto, fin a la discriminación contra la mujer, fin a un Estado patriarcal que normaliza que la mujer puede ganar el 50% del hombre teniendo la misma responsabilidad y la misma contribución a la producción. Es decir, relaciona un Estado que termina con el patriarcado, que le abre espacio al feminismo como parte y un valor de la sociedad y la convivencia, con estos temas que son de propiedad, está construyendo el país que todos los días muchas y miles de personas en sus hogares o millones dicen: ¿cuándo va a cambiar esto? Ahora, Lautaro, no debe ser siempre así. Usted no plantea algunos temas que creemos que son justamente de fondo, en el sentido de que nos habla sobre el impuesto a los superricos, el rol del Estado en la propiedad y administración de recursos estratégicos, la centralidad en el factor trabajo, la energía fotovoltaica, el hidrógeno verde, nos habla sobre la concepción de feminismo, la construcción de país. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón, dice que en base a su concepción humanista, el modelo de desarrollo, del cual usted también nos está hablando esta mañana, debe estar centrado en la colaboración y la cooperación. Bueno, ambos son sinónimos, significa lo mismo, colaboración, cooperación son sinónimos, ¿no? Pero ella sí se muestra de acuerdo, y lo dice muy de acuerdo, con los consensos que, según la RAE, la Real Academia Española, se entiende como el pedir permisos, pero también se entiende como el acuerdo de personas que pertenecen solo a una colectividad, dejando de lado a otro. ¿Basta solo colaboración, basta solo consenso, Lautaro Carmona, para la política pública en una sociedad en crisis o que pretende salir de la crisis? Usted ya nos daba algunas iniciativas anteriormente, pero ¿basta solo eso? A ver, yo llamaría la atención de lo siguiente. Esto ha sido una cosa que, en más de un diálogo bilateral, de conversaciones de trabajo, de elaboración de propuestas, de explicación de sus propuestas, me ha hecho Daniel Sala. Y tiene que ver con, no eludamos, antes de usar esos conceptos, que la cancha en Chile está rayada a favor de un sector que posee un sector que es minoritario, y es absolutamente minoritario, y que posee, para resguardar sus intereses y que nadie se meta en ello, lo que, al decir de Boloya, constituyen candados que impiden transformaciones y cambios. Y esos son, por ejemplo, los quórum tan altos como los postercios, que también lo trasladaron ahora a nivel de la constituyente. Entonces, si la señora Rincón se refiere a cooperación, cuando alguien tiene la llave de la presión o del chantaje con un tercio y lo iguala a dos tercios, yo le quisiera preguntar qué significa la mayoría de las sociedades. Cuando a veces ese tercio no solo protege intereses del tercio, sino que de un 10%, y a veces del 1%, bueno, ahí hay una cosa que le falta más explicación, por lo menos, para no decir que le falta coherencia. Si es que de verdad uno quiere instalar un nuevo modelo de desarrollo, cuando agrega estos elementos que se pueden asemejar a los consensos, a la democracia de los consensos, a la democracia de los acuerdos, sin importar quién tiene la representación de la mayoría de las personas en las comunidades, ¿eh?, a quien tiene la representación de la mayoría del capital. Usted iguala el capital que está en manos de una ínfima minoría y concentrado allí, con los derechos que tiene una mayoría de seres humanos, lejos de una mayoría que no tiene capital. Y el problema que reclama el 18 de octubre, que representa la rebelión social, es precisamente la lucha contra esa injusticia, contra esa desigualdad, contra esa discriminación, contra esa precarización, que transversaliza y contagia a todas las comunidades en Chile, partiendo con la de nuestros pueblos originarios o de los sectores más pobres, de las jefas de hogar, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que atreverse a abrir debate y demostrar que ese camino que al final, teniendo muy buenas intenciones, se sostiene en esas reglas del juego, termina siendo solo una exposición de buenos deseos, pero que todos saben, incluyendo quienes la aportan, que eso no va a transformar Chile. Ahora usted Chile necesita transformaciones profundas desde el punto de vista estructural, que cambien el sistema neoliberal e instalen el proceso de recuperación de una sociedad plenamente democrática. Doctor Carmona, ustedes, los comunistas, ven una primaria amplia con la Democracia Cristiana, la abanderada. En entrevista a medio de prensa escrito, Jimena Rincón señalaba que ella no ve en el horizonte una primaria amplia con los comunistas. Ayer, entre paréntesis, la encuesta CADEM y la encuesta Pulso señalaban al alcalde Daniel Jadue con la más amplia preferencia, dos encuestadoras o empresas de este tipo, que no son precisamente que uno podría identificarla como de centro o de izquierda, son empresas justamente que tienen un capital de derecha. A propósito también, ¿cómo ve eso, esas declaraciones sobre no que no ve la bandera presidencial Jimena Rincón en el horizonte una primaria amplia con los comunistas? A ver, vamos a convenir que la explosión social del 18 de octubre y los millones de personas movilizadas en todos los rincones de Chile también ponían el acento en el pueblo que despertó. Así como se pone el acento en recuperar en la constituyente y en la constitución que la soberanía radica en el pueblo. Y pueblo somos todas y todos. Entonces, si tenemos esa convicción, que es un concepto y un principio elementalmente democrático, respetar la voluntad del pueblo, yo lo llevo al siguiente ejercicio. Legítimamente, no voy a intervenir en las decisiones de otros partidos, legítimamente la Democracia Cristiana decidió, entre ellos, Demócrata Cristiano, que había que definir ya una candidatura de ese partido. E hizo una primaria entre dos demócratas cristianos. Análogamente hizo lo mismo el PPD. Análogamente hizo en un camino distinto una cantidad importante de mujeres encabezadas por Michelle Bachelet, digo, encabezada o donde se destaca Michelle Bachelet, instalan la candidatura de Paula de Narváez. Hoy día la directiva del PRO habla de que es posible que su candidatura a una primaria sea de Marco Enrique Omiñán. ¿Y cómo seguir? Yo me pregunto, ¿qué evento del Partido Comunista, qué decisión de una coordinación o colectivo dirigente del Partido Comunista ha definido que Daniel Jadue sea candidato a presidencia? Y vamos a llegar a la conclusión que ninguno de estos espacios, que podrían también ser muy legítimos, ninguno de esos espacios ha sido el recurso que ha usado el Partido Comunista para decir vamos a proclamar o respaldamos a Daniel Jadue. Lo que ha ocurrido con Daniel es que a partir de su gestión, y quiero marcar eso, porque gestión no es una promesa de futuro, gestión no es un discurso, gestión no es una presentación por otras cualidades que las personas tienen. Gestión es un hecho ya evaluado, ya ocurrido, que la gente valora por el efecto que tiene en la condición de vida de la gente. Es decir, por una gestión ampliamente destacada y valorada por la comunidad, Daniel Jadue lo han ubicado como un liderazgo nacional. Y desde ese liderazgo nacional tan reiterado y tan insistente como hasta el día de hoy, a pesar de la campaña en que mezclan con datos de ciertos mecanismos judiciales una tremenda ofensiva comunicacional para descalificar su liderazgo nacional, sigue marcando, en opinión de la gente, no del Partido Comunista, en opinión de la gente, como el liderazgo nacional más apto y más capaz, más referente, como presidenciable. Si tiene esta representación, y usted dice, dificulto tener una primaria con Daniel Jadue. Dificulto que yo votaría por Daniel Jadue si es que él está en una segunda vuelta, dicen otros. No tiene que, no está diciendo, dificulto que yo votaría por una idea que tiene el Partido Comunista, porque yo no soy comunista. No, está diciendo, dificulto que yo respetaría una voluntad que reiteradamente la opinión pública, más allá de la militancia de los comunistas, ha insistido para transformar a Jadue en un liderazgo nacional a partir de su acción, de el cumplimiento de su programa, y desde esa perspectiva lo ha transformado en un presidenciable. Es decir, ojo con eso. No solo están desafiando a Jadue en tanto persona y militante comunista, dirigente del Partido Comunista, no solo están haciendo expresión de anticomunismo, sino están desafiando a una opinión pública que va mucho más lejos, así lo han indicado las propias encuestas, que la influencia que tienen los comunistas o que la representación que tienen los comunistas. Entonces, me parece elementalmente en la esencia un pensamiento que aparenta ser muy de disputa y termina siendo muy antidemocrático. Pero terminado eso, yo he escuchado a Jadue más de una vez decir que su interés es participar de una primaria, cuando si ese hecho ocurre, con todas y todos quienes desean concurrir, siempre y cuando compartamos un eje esencial del punto de vista de las transformaciones urgentes que requiere el país. Un programa, no importa que gaste mucho papel, y sabe por qué va a gastar mucho papel, porque va a ser una letra muy grande para que nadie se esconda después en la letra chica, para que nadie diga que no logró leerlo porque estaba, no tenía anteojos para ver las letras, y eso, digamos, va a ser lo que defina transparentemente cuál es la representación de ideas para un programa que cambie Chile, que haga otro país, que permita garantizar no solo en la Constitución, sino en un futuro programa de gobierno, que la gente tiene derecho a expresar y a tener expectativas hasta recuperar la dignidad como un factor, como un valor esencial en una convivencia de una sociedad civilizada y de respeto de la diferencia. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un buen día. Muy buenos días a ti, Sergio, y buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Muchas gracias. Cerramos este capítulo de este día 3 de febrero de 2021. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.